en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en punta. Estamos en martes 5 de octubre de 2021. Y como siempre, estamos encantados de saludarte a través del 101.4 o lo que es lo mismo, Teleelch Radio Marca. También saludos a todos los que nos sintonizáis en la televisión, en Teleelch, o en nuestra web teleelch.es, o en nuestra app gratuita Teleelch, desde cualquier parte del mundo. Buenas tardes. Con un Elche Club de Fútbol que se marcha al parón por selecciones con 5 puntos de ventaja sobre el descenso. Y es que la importante victoria contra el Celta de Vigo es un balón de oxígeno, una victoria balsámica, una tranquilidad que ha vuelto a la afición blanquiverde y al Martínez Valero. 3 puntos de oro para volver a tener colchón máximo desde que empezó la campaña de 5 puntos, aunque esto a Escriba de momento no le dice mucho. Bueno, ahora como es tan pronto la distancia respecto a cualquier objetivo, los equipos que piensen en Europa, los del descenso y demás, creo que ahora no hay distancias, creo que es sumar, ¿no? Y sí que es cierto. Bueno, veníamos de 3 partidos en los que habíamos sumado un punto con el Español, con el Levante, perdón, ninguno en los 2 partidos de fuera, que aunque eran partidos difíciles se compitió bien, pero siempre te duele no sumar. Bueno, era un rival que venía bien, venía de ganar 2 partidos y además tiene plantilla para cotas más altas de las que podemos tener nosotros. Yo creo que era muy importante, ¿no?, el sumar ahora, tener 9 puntos, pensar que la línea que tenemos es buena y sobre todo lo que más importante es como entrenador, la sensación de que uno tiene jugadores fuera que en los que elige y el partido va hacia donde uno quiere que vaya. Ya digo, hoy no he utilizado jugadores que nos daban más fútbol porque no necesitábamos más fútbol, pero si hubiéramos necesitado los tenemos, y eso como entrenador pues es una gozada, ¿no?, el poder trabajar esta semana bien, ya pensando en el siguiente partido con 9 puntos, una victoria, ganar delante de nuestra gente que no lo habíamos conseguido. Todo eso lógicamente suma y es importante. Pues hablando de sumar, el Elche suma 9 puntos en 8 jornadas, una media que le supondría, de mantenerla así durante los 38 partidos, una permanencia tranquila, una permanencia holgada. A algo más de un punto por jornada, el Elche superaría con tranquilidad los 40 puntos. Y es que los de Fran Escribán han superado con nota el inicio exigente de la competición. Recordamos que el Elche se ha enfrentado ya a 6 de los 10 clubes con mayor presupuesto. Al Atlético de Madrid, que es segundo y actual campeón de Liga. A la Real Sociedad, que es tercero. Al Sevilla, que es cuarto. Al Atleti de Bilbao, que es séptimo. Por eso digo que no ha tenido precisamente un arranque sencillo. Y contra los rivales directos que tenía que sumar, pues ha ganado al Celta, ha ganado al Getafe, que por cierto ha destituido a Michel. Ya van 2 cabezas cortadas, la de Paco López en el Levante y la de Michel en el Getafe. Y empató contra el Levante. Es decir, que de momento está haciendo las cosas bien en un Elche en el que llaman poderosamente la atención algunos números. Por ejemplo, es un equipo con poco gol, solo ha marcado 5 goles en 8 jornadas. Es el tercer equipo que menos marca de la Liga. Sin embargo, es la séptima escuadra que menos encaja. Y eso que encajó la mitad de goles contra el Villarreal, en aquel partido marcado por la polémica arbitral. Un Elche que ha vuelto ya a los entrenamientos durante esta semana de nuevo en Algorfa, en las instalaciones del club de golf Resort, para, bueno, pues preservar el césped del Martínez Valero, que ha sido resembrado, para intentar que luzca ya con buen aspecto en el próximo partido de Liga, que será en el Martínez Valero. Bueno, el próximo partido de Liga será en Vallecas el domingo 17, pero en el estadio el domingo 24 ante el Español. El club ha cambiado de empresa después de muchos años de confiar en Servicésped. Ahora lo hacen Royal Bird y, bueno, pues espera mejores resultados. Un Elche que tampoco está pisando esta semana, no va a pisar el 10 Iborra porque fue resembrado hace 20 días y esperarán hasta la próxima semana para que ya sea su cuartel general de entrenamientos, porque el Martínez Valero no se pisará hasta prácticamente un día antes del partido contra el Español. Fran Escribá estará pendiente para la vuelta contra el Rayo Vallecano dentro de 12 días, el domingo 17, sobre todo de la defensa, porque no tendrá Pedro Vigas, presumiblemente tampoco a Diego González, que podría sufrir un pinchazo, una pequeña rotura fibrilar en el aductor. Gonzalo Verdú es duda, también se retiró, aunque el técnico entiende que podría llegar. Y no olvidemos que Enzo Rocco, central, también. Y Johan Mojica, lateral izquierdo, están con sus selecciones, las de Chile y Colombia respectivamente, y habrá que tocar madera para que lleguen sanos y lo más descansados posibles. En el mejor de los casos, ambos llegarían 48 horas antes del partido contra el Rayo Vallecano, que será el siguiente, la jornada número 9, el domingo 17 a las 2 de la tarde en Vallecas. Con un Rayo que ha empezado de manera extraordinaria y que, a pesar de su último tropiezo, la última derrota, el último partido que acabó en derrota, es sexto en posición de Europa League con 13 puntos. Estamos hablando de un recién ascendido. En la recta final del programa también la dedicaremos al repaso, como cada martes, a los marcadores, a los partidos y con voces de los protagonistas del marcador del fin de semana de nuestros equipos con José Antonio González. Todo ello aquí en la sintonía del deporte en Teleelch, Radio Marca. La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.898 euros. Infórmate en cupraofficial.es. Descubre la marca Cupra en Serrauto, Elche. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Hola, soy Fran Escribá, entrenador del Elche, y quiero contaros que ahora en AN Dental, que son los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol, te regalan el abono del Elche para la próxima temporada si te pones los implantes con ellos. Continuamos en primera y este año, más que nunca, todos queremos volver al campo. Yo, como entrenador, siempre busco ganar y el mejor resultado posible. Y AN Dental me ofrece, sin lugar a dudas, el éxito en todos sus tratamientos. Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Ahora también alquiler de portabicicletas. Talleres JJ Linero, más de 400 metros cuadrados para cuidar de tu coche con un servicio muy profesional, de primera y con los mejores precios. La mejor tecnología para tu coche está en Talleres JJ Linero, en calle Carlos Antón Pastor 19, Elche, y en la web engancheslinero.com. Cirugía robótica Da Vinci contra el cáncer de próstata. En IMED Valencia, la cirugía más avanzada del mundo, reduce complicaciones tras la intervención. Solicite una segunda opinión a nuestros profesionales especializados en el tratamiento y diagnóstico de los problemas de próstata. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta. Hoy comemos en Restaurante Espacio. Sí, porque de martes a viernes tienen menú arrocero por 10,90 y los jueves arroz con costra. Y las celebraciones serán inolvidables en Restaurante Espacio. Comuniones, bodas, bautizos, cumpleaños, despedidas, comidas de empresa. Saborea los mejores arroces y fideuás, carnes y pescados. Con el sabor de siempre, cocina casera y tradicional. Abierto el parque infantil de bolas con monitoras para los más peques. Restaurante Espacio, en carretera Crevillente, Elche. Reservas al 600 54 33 88 97. Llegan ofertas de otoño a nuestra tienda Kibole. Ahora pack canapé más colchón de 1,35 por 1,90, 360 euros. Con portes y montaje incluidos. Encuéntranos en Diego Fuentes Serrano 24, Plaza Jardín de Aspe número 2 o Avenida de Alicante número 2, Elche. Recuerda, canapé y colchón de 1,35 por 1,90, 360 euros con portes y montaje incluido. Más información en www.kibole.com. Para cualquier reforma en carpintería de aluminio y PVC, confía en los mejores. Elique Marina. Expertos en todo tipo de cerramientos de aluminio y PVC para terrazas, balcones, patios, porches. Elique Marina. Especialistas en pérgolas con estructura de aluminio. Elique Marina. Fabricación de ventanas de aluminio y PVC. Cortinas de cristal. Pérgolas bioclimáticas. Acristalamiento de todo tipo de espacios. Elique Marina. Visita su exposición en calle San Vicente 16, Elche. Y en elikemarina.com. Un coche parado es un coche averiado. En Juan Agulló te lo ponemos a punto. Motor, neumáticos, elementos eléctricos. Y si lo necesitas, te lo llevamos a la ITV. Si ya no te hace falta, Juan Agulló te lo recompra o te asesora en la venta de tu vehículo. Si no puedes de lunes a viernes, también te atendemos los sábados de 9 a 1 y media. Pide tu cita al 965 46 47 21. En Avenida Libertad 60, Juan Agulló, Citroën. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. I read the news today, oh boy. 4,000 holes in Blackburn, Lancashire. Estamos en directo a la sintonía de Tele-Elche en Radio Marca. Y estamos en una semana tranquila, semana en la que no habrá fútbol el próximo fin de semana por los compromisos de las selecciones, en este caso la española en la fase final de la Liga de Naciones, jugará mañana la semifinal contra Italia, mientras que las otras selecciones, en este caso las sudamericanas, jugando por el campeonato, en este caso la clasificación para la Copa del Mundo, para Qatar 2024. En ese sentido, destacar que en la plantilla del Elche, dos titularísimos, dos jugadores importantes, van a estar estas dos semanas con sus selecciones. Es el caso de Johan Mojica, que ha regresado con Colombia casi un año después. No viste la tricolor desde el pasado mes de noviembre. Mojica, que va a jugar los partidos de clasificación para el Mundial de Qatar ante Uruguay el 7 de octubre, ante Brasil el 10 de octubre, casi nada al aparato, y contra Ecuador el 14 de octubre. Es decir, que al igual que le sucede a su compañero el chileno en Chorroco, va a llegar muy justo para disputar la jornada 9 de Liga con el Elche ante el Rayo Vallecano el domingo 17 de octubre a las 2. Si todo va bien, llegarían el viernes tarde, y el Elche el sábado, después del entrenamiento matinal, viajará a Madrid para quedar concentrado ya para jugar el domingo por la tarde, a las 2 de la tarde. Recordamos que Mojica se ha convertido en el futbolista franjiverde más en forma en lo que llevamos de liga. Su nivel físico y futbolístico realmente está siendo extraordinario, y eso le ha abierto de nuevo las puertas para regresar a la selección, con la que no participa desde el 17 de noviembre del año pasado, cuando Colombia cayó goleada por 6-1 ante Ecuador. Ahora intentarán tomarse la revancha en el tercer partido ante Ecuador, pero es que antes no lo van a tener fácil, ni contra Uruguay ni contra Brasil. Ahora el lateral derecho tiene una nueva oportunidad para reivindicarse y afianzarse en la lista de Reinaldo Rueda, el entrenador colombiano. Y recordamos que Enzo Rocco pues va a participar con la selección de Chile ante Perú también este jueves 7 de octubre, ante Paraguay el domingo 10 y ante Venezuela el jueves 14. Por tanto, también llegará el viernes, si todo va bien y las combinaciones van bien, el viernes tarde-noche, en unos duelos importantes para la selección La Roja, la selección de Chile, para la Copa del Mundo. Rocco es una de las piezas habituales en las convocatorias de Chile. La última convocatoria jugó el primer y el tercer partido completos, descansó en el segundo. Un Enzo Rocco que, bueno, ha estado en el disparadero, ¿no? Esos dos errores que al Elche le costaron sendas derrotas ante los potentes Villarreal y Real Sociedad. Y bueno, en ese sentido a Fran Escribá no le tembló el pulso. Además, en la rueda de prensa previa ante el Celta de Vigo le echó un capote, salió en su defensa argumentando que no fue un error de concepto, sino un resbalón. Yo no voy a discrepar con Fran Escribá, pero tengo mis dudas. Solo Enzo Rocco sabe lo que sucedió ahí, pero está claro que tuvo mano firme Fran Escribá, y creo que con buen criterio. Ya lo decíamos, que si el futbolista es bueno por uno o dos errores, no se le puede crucificar, porque es uno de los nuestros, y creo que ahí la afición estuvo tremendamente inteligente y cariñosa con los primeros balones que tocaba Enzo Rocco, y Fran Escribá, como digo, pues estuvo firme en su decisión de apoyarlo, pero sobre todo lo apoyó, primero porque es un muy buen futbolista, y segundo porque el jugador se encontraría entero y con confianza a pesar de esos dos errores. Precisamente Enzo Rocco, tras ganar al Celta, hablaba así. Sí, estábamos muy felices. Se logró el objetivo, que era sumar de a tres, nuestra casa con nuestra gente. Y nada, muy feliz, muy contento por el esfuerzo de todos, los que les tocó entrar, los que jugamos al principio. Así que eso enfatiza lo bien que está el grupo, lo bien que lo defendemos entre todos. Y ahora nos vamos feliz en este parón para descansar y recuperar y seguir mejorando. Sí, sí, es difícil asumir cuando no puedes sumar, pero seguimos con la cabeza en alto. Creo que cada entrenamiento, cada semana seguimos mejorando, seguimos sintiéndonos mejor, y quedó demostrado hoy día, y qué mejor que quedarnos con los tres puntos. Sí, la verdad que cada vez vamos mejorando los detalles que hacen que la portería esté en cero. Esto es de todo, desde Kiko hasta el primer delantero, así que muy contento por todo el esfuerzo de cada uno. Sí, sí, hoy día se sintió, lo agradecemos mucho. Creo que cada jornada esperemos que podamos contar con este apoyo, porque en verdad se hace sentir. Sí, exactamente, es un premio bonito a todo el esfuerzo de cada semana. Esperemos que nos vaya bien y bueno, volver sano, que es lo importante. Volver sano de la selección, bonito el ver a los aficionados en las gradas, y bueno, no, en realidad es una entrevista amable, es una entrevista del propio club, por eso no se le pregunta por esos errores que, insisto, conociendo al futbolista, está claro que yo creo que queda fuera de toda duda su calidad y la importancia de Enzo Rocco dentro del equipo, pero también es incuestionable, y él lo sabe, que falló de manera grave en los dos partidos que al Elche le costaron dos derrotas. Y no se trata de señalar a nadie, en absoluto. He sido el primero que he dicho, tras estos dos fallos, la semana pasada, que hiciera lo que hiciera Fran Escribá, Enzo Rocco es uno de los nuestros y había que apoyarlo a muerte. Pero está claro que de los errores se aprende, y yo creo que los dos fueron errores de concepto, sobre todo el primero. Un error de concepto es cuando tú sabes que no debes arriesgar en la salida de balón siendo el último defensa, el último hombre, y que te la juegas y te la quitan, como pasó en Villarreal con Paco Alcácer. Y luego, el segundo contra la Real Sociedad, es cierto que parece que se le escurre un poquito el tobillo, pero es que no hace ni amago de saltar. Yo creo que ahí no elige bien la opción. Yo creo que verdaderamente lo que pasa es que él, en vez de elegir la opción de saltar y despejar con contundencia, lo que intenta es cedérsela al portero. Para mí eso sí es un error de concepto. Pero bueno, más allá de que discrepemos Escribá y yo, lo que está claro es que Escribá, yo creo que ahí le quiso echar un capote al bueno de Enzo Rocco, o es que a lo mejor él lo veía así. Yo no lo veo así. Yo creo que Enzo Rocco en ningún momento intenta saltar. Si hubiera intentado saltar y veo que no llega, es porque efectivamente es un resbalón de tomo y lomo. Pero lo que veo es que su primera intención es la de hacer ahí el giro con el cuello para cederse al portero. Pero bueno, no vamos a darle más importancia de la que tiene, que no es poca, porque estamos hablando de que en San Sebastián hubieras conseguido un punto de mucho prestigio, pero más allá de eso, lo que está claro es que el Elche, yo creo que ha superado con nota este arranque durísimo contra equipos de enjundia. No olvidemos que el Elche se ha enfrentado ya en los 8 primeros partidos a 6 de los 10 clubes con mayor presupuesto. Pero que además no es solo un dato llamativo. Es que ves la tabla clasificatoria y te das cuenta de que esos 6 están arriba. El Atlético de Madrid, segundo, la Real Sociedad tercero, el Sevilla cuarto, el Atleti de Bilbao séptimo. Ahora mismo, salvo el Real Madrid y el Barça, el Elche ya se ha enfrentado prácticamente a todos los europeos. También se ha enfrentado al Villarreal, que está en plena remontada y ya lleva 11 puntos. Es decir, que ha pasado una criba dura, bueno, y ha sumado 9 puntos. Y lo más importante es que de esos 9, 7 han sido contra rivales directos como Getafe, Celta y con el Levante, donde si no hubiera sido por otro error, en este caso del Capi, de Gonzalo Verdú, estaríamos hablando posiblemente de 9 de 9. Yo creo que es un arranque notable, teniendo en cuenta las circunstancias, o sea, lo difícil del calendario, y eso nos da motivos para ilusionarnos, entender y hasta suponer que hay margen de mejora. También es cierto que el año pasado a estas alturas hablábamos de lo mismo. El equipo venía de ascender ascender a última hora a primera, se hizo deprisa y corriendo, arrancó con varias victorias que en este caso protagonizaron el mejor arranque histórico en Primera División y todos entendíamos, bueno, pues si esto es lo peor que tiene que pasar, a partir de aquí podemos mejorar. Y ya nos dimos cuenta todos de que estábamos equivocados, porque lejos de mejorar, el equipo empeoró y se tiró 4 meses, que se dice pronto, 16 partidos sin ganar. Todo el fútbol es más complicado de lo que todos pensamos. Pero bueno, viendo la evolución del equipo, que ahora hay un calendario, ni mucho menos voy a decir más asequible o más fácil, pero sí ante rivales directos donde supuestamente es menos difícil sumar, el Elche tiene posibilidades de seguir con esa racha ascendente y con esta media de puntos en las 8 primeras jornadas, 9 puntos. Yo siempre he sido de los que pienso que los análisis en profundidad de una plantilla no se pueden hacer ni en la jornada 1 ni en la jornada 4, pero sí a partir de los 2 meses de competición. Y el Elche ya lleva 2 meses de competición. Porque el día 17, como no hay fútbol hasta el día 17 y la liga empezó el 16 de agosto, justo 2 meses de competición. Ya los, aunque ahora llevemos mes y medio, pero en realidad no vamos a jugar en 2 semanas. 2 meses de competición, 8 jornadas de liga. ¿Dónde está el Elche? Por encima del descenso, que es su gran y único objetivo. Y además con un colchón de 5 puntos. Lo que nos da a pensar que a poco que mejore, a poco que se vayan adaptando más los nuevos fichajes y que los que ya estaban se adapten a estos nuevos fichajes también, pues el equipo puede mejorar de la mano de un entrenador que conoce perfectamente la categoría, que conoce perfectamente la casa, que tiene la confianza absoluta y plena de la afición, por supuesto, del entorno también, y lo más importante, de su vestuario, creen en él, y del propietario y personas que están alrededor de él. Se da todo, todas las circunstancias, como para seguir en esa marcha progresiva de mejora. Y hay margen de mejora, porque en este equipo hay jugadores que todavía no han aportado prácticamente nada. Llámense sobre todo pues Javier Pastore o algunos de los que fueron indispensables el año pasado, como Iván Marcone, que ha pasado el ostracismo por el gran rendimiento de Omar, que sigue en fase progresiva. De Benedetto, pues se espera mucho con que empiece a dar cada partido lo que está ofreciendo en las últimas jornadas, sobre todo la última, ya nos damos con un canto en los dientes. Pero no olvidemos que apretándole a Kiko Casilla hay un tal Edgar Badía, que mal no lo hizo en las campañas que ha estado en el Elche. Que cuando sale Peremilla, pues sabes que te lo va a dar todo y que aprieta a los que ahora mismo son titulares. Que ni juega Guido Carrillo, que el año pasado suspirábamos porque fuese titular. Es decir, hay un fondo de armario, hay una plantilla mucho más competitiva que la del año pasado. Y además, los jugadores del año pasado que debutaban en primera están más cuajados, están más hechos. Y jugando al lado de mejores futbolistas es que van a dar mejores prestaciones. ¿O no estamos viendo una versión de Fidel extraordinaria? Precisamente porque tiene alrededor jugadores como Benedetto, Lucas Pérez, Lucas Boyé, que te dan esa posibilidad de lucirte todavía más. Yo creo que ahí hay margen de mejora todavía suficiente. No voy a vender la moto de pensar en otra cosa que no sea la permanencia, pero para una permanencia holgada creo sinceramente que sí. Y claro, lo siguiente después de una permanencia holgada, ¿qué es? Media tabla no, para mí no, media tabla no te da nada. ¿Qué es después de eso? La séptima plaza, Conference League, competición europea. Esto no significa vender el que el Elche tiene posibilidades de clasificarse para ello. Digo que sí. En el mes de marzo, abril, consigue la permanencia, supera los 38 o 40 puntos, evidentemente no hay que mirar la décima plaza, que no te da nada, ni la octava, habrá que mirar la séptima, si no está demasiado lejos, que es muy posible que sí esté bastante lejos porque hay una competencia tremebunda en la parte de arriba, en los equipos punteros. El Pipa Benedetto reconocía que el gol que marcó contra el Celta de Vigo, su primer tanto con la camiseta del Elche, lo había rozado ya en varias ocasiones, le ha dado confianza. Sí, obviamente que me llena de confianza, ojalá que pueda seguir de esa manera. Siempre para un delantero es importante hacer goles, más en mis características, y bueno, no se venía dando, pero creo que se dio en un partido que, como decía anteriormente, necesitábamos sumar de a tres y bueno, sirvió para eso, así que muy contento. El argentino que reconoce que no solo le dio confianza a él, sino también a todo el equipo, esta victoria. Creo que como equipo nos llena de confianza, hicimos un gran partido, pero no nos podemos relajar, no podemos estar tranquilos porque sabemos que tenemos dos semanitas para prepararnos, hay cosas que corregir, muchas cosas que corregir con respecto al juego. Y nosotros somos los primeros que sabemos que tenemos que corregir los errores que cometemos dentro de la cancha, y creo que son dos semanas largas para poder corregir esos errores. Pero tranquilizarse, no nos podemos tranquilizar, porque sabemos que esto es partido a partido y tenemos que dejar la vía para sumar en todos los partidos. El argentino, recordamos, el primer jugador en la historia del Elche que es accionista, antiguamente cuando no había acciones, pues diríamos el primer jugador que es miembro de la directiva, en este caso la modernidad habla de del paquete accionarial, un Pipa que se muestra muy comprometido con el Elche. Bueno, esto es un proceso largo que no tiene mucho tiempo. Soy consciente del club donde vine, del juego del equipo. Opté y me llamó mucho la atención el venir acá, así que tratando de adaptarme, de seguir adaptándome, a pesar de que ya estoy un poco cómodo con respecto al juego, creo que sigo tratando de entender. Así que nada, trabajando día a día para seguir mejorando. Es un equipo que tiene que dar pelea partido a partido, tratar de sumar en cada partido. Y bueno, hoy creo que el partido que hicimos es el camino que tenemos que seguir como juego, ¿no? Hoy he tenido un sueño increíble. ¿Ah, sí? Cuenta. Pues que estaba en el paraíso, todo lleno de coches y todos podían ser míos. ¡Claro! Tú has soñado con Das Welt Auto. Deja de soñar y empieza a disfrutar. Entra en dasweltauto.es, la web de coches de ocasión con la garantía del grupo Volkswagen, y reserva 100% online entre cientos de modelos. Das Welt Auto. No busques, encuentra. Tu concesionario Das Welt Auto. En Elche, Santa Pola y Orihuela, Grupo Serrano Automoción. Tu sonrisa dice mucho de ti, te da seguridad, te da confianza. La doctora Paola Zas te puede ayudar porque son muchos años de experiencia dedicados al diseño de sonrisas. Sonríe sin miedo y rejuvenece tu sonrisa. Ven a la clínica dental doctora Paola Zas. Estudio y primera visita gratuitas. En calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171-290. La doctora Paola Zas te ayuda a sonreír. El coche de tus sueños está a tu alcance. Masini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Masini Cars, especialistas en Porsche, también Audi, Mercedes, BMW, Maserati. El coche que refleja tu personalidad está en Masini Cars, la fábrica de sueños. Nuevas instalaciones en Avenida de Alicante 109, Elche. En Novo Center tienes todas las marcas de moda: Armani, Versace, Hugo Boss, Replay, Moschino y Supreme. Si quieres llevar Supreme, la marca de moda de los jóvenes, la tienes en exclusiva en Elche, en Novo Center. Pero no te equivoques, en Novo Center hay ropa joven a precios que te puedes permitir, con la calidad de Novo Center. Porque en Novo Center cabemos todos. Nosotras también. Novo Center, en Elche, Alicante, Santa Pola, San Vicente y El Campello. NovoCenter.com. If I see you going down the road. todos los días del año abierto para ti. Para comprar todo lo que necesites. Supermercado Charter Consum, en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. ¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres comprar un coche? Busca la mejor opción. Wallscar de Grupo Paredes Automoción. Vende tu coche y obtén la mejor valoración en Wallscar. Y si estás buscando un seminuevo, revisado y garantizado, Wallscar. Encuéntranos en Alicante, Orihuela y Elche y en wallscar.es. Teléfono 671-129-110. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, sintonía de repaso a los marcadores, a lo que han hecho los nuestros en el fin de semana y también con voces de protagonistas. Para hablarnos de todo lo que ha sucedido en el fin de semana está aquí José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. ¿Qué noticias nos traes del fin de semana? Vamos con los marcadores del fin de semana. En tercera ref en el grupo 6, victoria en el Enrique Cervera para el Elche Ilicitano y el Athletic de Torrellano. Por un lado, el filial franjiverde derrotó por 2-0 al Olympique de Sátiva gracias a dos goles en la segunda mitad, uno de Diego Brí y el otro de Javi Gómez. Con esta victoria, los chicos de René Martínez se hacen fuertes en casa, donde han sumado ya dos triunfos esta campaña. Por su parte, el Athletic Club Torrellano cosechó una valiosa victoria por 3-2 contra el Villarreal C, un rival que se adelantó hasta en dos ocasiones en el marcador. Kevin puso el 1-1 y con 1-2 en el luminoso apareció el ex franjiverde Johnny Íñiguez para darle la vuelta al resultado con dos goles a balón parado. El Athletic Torrellano, a pesar de ser un recién ascendido, ha empezado como un tiro la temporada en ese grupo 6 de tercera división, con dos triunfos y dos empates. En Teleelche Radio Marca hemos hablado esta mañana con el gran protagonista del partido, con Johnny Íñiguez. Bueno, nosotros afrontábamos el partido con mucha ilusión porque volvíamos otra vez a casa, veníamos de un empate fuera de casa en Sagunto y bueno, nosotros queríamos hacernos fuerte en casa consiguiendo los tres puntos. Se dio el partido un poco diferente a lo que teníamos planteado porque bueno, nos pusimos por detrás dos veces en el marcador y bueno, la reacción del equipo en la segunda parte fue muy buena y conseguimos darle la vuelta y que los puntos se quedaran en casa, que para nosotros en casa va a ser clave. Sí, la verdad es que es algo anecdótico que yo marqué dos goles y bueno, si pudo ser para conseguir la victoria del equipo, bienvenido sea y todo lo que sea, que todos los jugadores sumemos en nuestra faceta, pues mejor que mejor. Entonces pude marcar esos dos goles y contentos todos por el triunfo y lo importante, como te digo, es que los tres puntos se quedaron en casa. En División de Honor Juvenil teníamos dos partidos. El Elche consiguió sumar la primera victoria de la temporada, Paco, además un triunfo de prestigio porque se impuso por 2-0 al Atlético madrileño, que llegaba como líder invicto a tierras ilicitanas. Los franjiverdes sumaron los tres puntos gracias a los goles de Rodrigo Mendoza y Alfredo en la segunda parte. Menos suerte tuvo el Kelme en su visita al campo del Inter San José Valencia, rival ante el que perdió por 3-0. La parte positiva es que los de Mariano Neira tienen la opción de reponerse rápido porque tanto para el Elche como para el Kelme jornada intersemanal. Ambos conjuntos juegan mañana miércoles. En la Liga Reto Iberdrola, el Elche femenino encadenó su cuarta derrota consecutiva, esta vez a domicilio ante el Madrid B por 2-1. El tanto en la segunda parte de Uxue fue insuficiente. Por cierto, un apunte, las ilicitanas competirán por primera vez en su historia en la Copa de la Reina. La primera ronda será a partido único en Elche el próximo jueves ante el AEM de Lleida. El entrenador Quique Cano analiza la derrota del domingo en Madrid. Fue un poco un resultado que nos dolió, ¿no? Porque hicimos bastantes méritos para poder sacar algo positivo, sobre todo en el último tramo en el que conseguimos reducir distancias y metimos al rival en su área y tenemos la sensación de que nos faltó un poquito de tiempo para haber empatado el partido, cuando el árbitro solo pues, nos decretó un par de minutos de descuento viendo asistencias y cambios. Pero bueno, al final es un poco la sensación que estamos teniendo, que estamos compitiendo bien, que estamos peleando con rivales. Es cierto que en una fase del partido estuvimos un poco sometidos al juego de ellos, pero supimos defendernos bien y pasarles un momento de crisis y reponernos. Y bueno, seguimos compitiendo, seguimos peleando, pero todavía nos está faltando un poquito para poder tener puntos, ¿no? Esperemos que esto llegue rápido. Jugamos en Copa el jueves, a ver si ese partido también nos sirve para obtener un resultado positivo, empezar a crecer y ganar confianza. Pero bueno, nada más que nos queda que seguir trabajando, seguir apretando y esperar que el resultado y la victoria llegue pronto. momento. En fútbol sala, en primera división femenina, el Clínica Blasco Joventut de Elche está en una situación parecida al Elche femenino. Tampoco ha podido estrenar su casillero de puntos. Todavía las blanquiverdes perdieron por 5-0 en la pista del Rayo Majadahonda. En balonmano, en la Liga Guerrera Ciberdrola, el visitelche.com encajó la primera derrota de la temporada en la pista del balonmano Gijón. Las ilicitanas perdieron por 28-22. Las guerreras franjiverdes Clara Gascó y Beth Musons nos cuentan qué falló ante Gijón. Bueno, al final hemos perdido, con lo cual toca reflexionar siempre que se pierde y ver qué es donde hemos fallado. Yo creo que nos hemos desajustado mucho en defensa y que de cara en el ataque no hemos sabido meter los goles en los momentos clave. Pues la verdad es que hemos empezado bien, no hemos estado nada mal, sí que hemos fallado de cara a portería en los primeros minutos y yo creo que jugando por debajo del marcador se nos hace muy complicado y nada, yo creo que tenemos que seguir trabajando como grupo y como equipo y sacar los próximos partidos. Y por su parte, en Primera Nacional Masculina, en el grupo E, segunda victoria para el Elche, que se impuso a Lucán de Murcia por 29-30. Gran actuación de los chicos de Sergio Belda. El equipo rival impartió un ritmo lento y muy poco favorable para nosotros, ya que estamos acostumbrados a las salidas rápidas de contraataque en segunda oleada. No obstante, el equipo no perdió la cara y estuvo fiel a su estilo hasta que finalmente en el minuto 45 logramos alcanzar la igualdad en el marcador. Con un último arreón logramos alcanzar una renta de más 3 que no soltamos hasta el final del partido, consiguiendo la victoria por la mínima 30-29. Tanto cuerpo técnico como jugadores estamos contentos con el resultado, ya que nos encontramos en una situación de partido desconocida y muy diferente a la del fin de semana pasado, que logramos solventar con creces llevándonos los 2 puntos a casa. Y por último, en baloncesto, debut histórico del Club Baloncesto Ilicitano en la Liga EVA, eso sí, con derrota por 75-90 en el Esperanza Lagpaco ante la Nucía Fundación Lucentum. Del partido destacar la brillante actuación de Andrei Traskov, que anotó 22 puntos y capturó 12 rebotes. Nos da más detalles del encuentro el técnico Cuco Cruza. Un partido con dos partes muy diferenciadas. Una primera parte con muchas alternancias en el marcador, donde no acabamos de sentirnos cómodos en la pista, pero bueno, disfrutábamos de ventajas de 3-4 puntos, también Lucentum Alicante disfrutaba de las suyas, anotación demasiado alta para lo que queremos esta temporada, y bueno, llegamos al descanso con 2 puntos arriba y con el partido por decidir. La salida al tercer cuarto es horrible, muy despistados, con muchísimos errores de concentración, pérdidas de balón que les dejaba muchas situaciones de correr y anotar fácil al equipo de Alicante, y bueno, la verdad que en ningún momento fuimos capaces un poco en la primera parte de defender la verticalidad de en uno por uno de sus jugadores exteriores y bueno, ellos cogen una renta cómoda de 7-8 puntos durante el tercer cuarto que les permite jugar cómodos el último cuarto a pesar de hacer un pequeño intento por una remontada que no llega, pero bueno, a nivel de actitud no podemos quejarnos de la actitud del equipo, es cierto que no es suficiente con lo que estamos dando hasta el momento, es el primer partido de liga y tenemos mucho tiempo para trabajar, el margen de crecimiento el equipo es grande, pero necesitamos ponernos y no podemos conceder 90 puntos en nuestro campo al equipo rival porque entonces las opciones de competir van a ser muy reducidas durante la temporada. Pues nada, Paco, estos son los marcadores del pasado fin de semana. Recordar, y ya de cara al próximo fin de semana, que tenemos una semana apasionante en cuanto al deporte en la ciudad, sobre todo porque no tenemos partido del Elche Club de Fútbol en Primera División, pero sí que se va a celebrar el próximo domingo, a partir de las 10 de la mañana, la 48ª edición de la Media Maratón Ciudad de Elche. Además, una prueba emblemática de nuestra ciudad que se va a poder seguir en directo en Tele-Elche con la transmisión de nuestro compañero Antonio Bazán. La salida será a partir de las 10. Hemos estado hablando ya con el concejal de deportes. Ahora mismo hay en torno a unos 2.300 corredores inscritos. Ya nos ha dicho Vicente Alberola que el objetivo en este caso no es llegar a una cifra muy alta de participantes por todo lo que ha sucedido, teniendo en cuenta que se ha tenido que aplazar esta 48ª edición hasta en 3 ocasiones por culpa de la pandemia. Así que estaremos muy atentos. Una salida que será a partir de las 10 y que se va a hacer, según nos ha contado Vicente Alberola, en bloques para como medida de seguridad, aunque ya con las últimas modificaciones de Ximo Puig, el presidente de la Generalitat, casi ya no vamos a tener restricciones para el próximo domingo. Habrá que disfrutarla. Pues animamos a todos los ilicitanos que salgan a la calle a apoyarlos, pero para los que no puedan o no quieran, recuerdo, retransmisión en directo a través de esta casa de Tele Elche. El domingo a las 10 de la mañana empieza la media maratón más antigua del mundo. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Y también a todos vosotros por la atención prestada un día más. Nos oímos mañana a la 1:20 otra vez aquí en Elche en Punta, en Tele Elche, Radio Marca. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.